me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Hola. Aparte de estresadas, ¿cómo estamos? Bien. Bonito lunes, programa 37, ya casi llegamos al 40. Ya me desestresé. Sí, ya merito. Junio 21, estresada. Sí. Ya es 28. Fue hace 8 días, hoy es 28. Perdón. Pero sí es el programa 37, ¿no? Sí, en ese sí. Estoy en lo correcto. Sí. Oigan, pues ya casi llegamos, quiero decir, a mediados de julio ya vamos a estar en el programa 40. Qué rápido, ¿no? Sí. Ay, qué emocionante. Sí. ¿Tendremos que hacer una fiesta? Sí. ¿O qué? Ah, creo que sí. Bueno, por lo pronto traemos a lo mejor un panecito, algo para festejar. Festejamos aquí nosotros a nombre de nos todos peinamos en el radio. Y saquemos una bella foto. Ah, ya sí. Para mediados de julio, sí, ya estará Marianita de regreso, entonces ya podemos tomar ahí esas fotos que ella toma como impresiones sí, de pantalla y las luego se agrega técnicas ella. Que ella sabe hacer. Sí. Sí, pues vamos a mandar saludos hasta... ¿Dónde dijimos que anda Marianita? Pues Los Cabos. Ajá, allá por La Paz, Los Cabos, todo aquello del sur. Ay, por allá. Ha de estar andan. Bien aburrida, ¿eh? Ay, no. Ha de estar así de aburrida ya. Un poco. Fíjate que el clima ya está súper bien. Nos ha platicado, el clima está súper bien. Acá la estamos sufriendo. Ellos están sufriendo un poco por calor. Sí, hay un poco de exceso de calor, pero la están pasando de maravilla. Pues según yo, allá el agua es más fresca, el agua del mar. Entonces, sí. Más fría por la altura. Pues no se han quejado, ¿eh? No, pues debe de estar a gusto. Si tienen calor, pues apenas siente. Así. Sí. Ajá. Ay, sí, la como verdad, si nosotros sí. Nos metemos a una bañera con hielos o algo así. Ah, ay, sí. Caramba. Ay, no. Medio no, frío. No, ahorita no. Oigan, pues estamos felices las tres, las cuatro, incluyendo a Mariana, sí. Porque me dijo, ay, voy a hacer todo lo posible por escuchar el programa. Qué emoción. Nuestra colaboradora más pequeña actualmente se encuentra enamorada de una gatita. Que es habitante de la casa donde ellos están quedando allá. Ajá. Y ya me mandó hasta fotos donde a los perritos les corre, pero a la gatita sí le acaricia la oreja y la panza. Entonces, muy interesadas en el programa de hoy, estamos felices porque tenemos a quién. Tenemos a una invitada muy especial y que además queremos mucho porque esta vez les presumimos, tenemos una mesa totalmente anfibia. Sí. Entonces es nuestra compañera y amiga, la médico veterinario Itzel de la Rosa. Bienvenida. Hola. Gracias Itzel por estar aquí con nosotros. Hay que acercarse más al micrófono. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Pues no, yo feliz aquí de invitada. Que hay que decirle al público que no le da pánico escénico el micrófono porque ya tiene experiencia en esto. Entonces, uy, sí. Amplia experiencia. La van a escuchar muy tranquila. Pues primero le vamos a mandar saludos al otro médico veterinario sí, que saludos. No pudo venir el día de hoy. Al que se quedó a trabajar. El que se quedó haciendo guardia. Porque alguien tiene que trabajar. Sí, no. Exacto. Un saludote a mi esposo, cómo no, al doctor Omar Coronado. Saluditos. Saludos a Omar. Mañana lo vemos y ya le platicamos. No, y también que él nos diga a ver si tuvo chance de escucharnos, a ver qué tal. Sí. Yo espero que sí. Sí, sí, no lo vamos a regañar. Es más, que nos mande un mensaje, lo vamos a retar, que nos mande un mensaje para saber si realmente nos está escuchando. Ojo, a mi número, no al de Itzel, por favor. Oigan, pues el tema de hoy, la verdad es que sí va a estar muy interesante. Actualmente está como de moda tener mascota. Uh-huh. Hay situaciones donde... La familia feliz siempre ha sido así como que papá, mamá, hijos y el perro, ¿no? Sí. Normalmente, es como la familia completa. Hasta las calcomanías de coche así sí, son. Exacto, sí, tienen la carita. Hay otras que, bueno, en lugar de perro tienen gato. Sí. Hay otras que no tienen ninguno, pero yo considero que actualmente está como de moda tener una mascota. Sí. Tener a quien pasear por las tardes o las madrugadas. Pues de hecho, déjame te digo, muchos de los chavorrucos que estamos así como en onda, fíjate que ya ni siquiera hijos tenemos, tenemos perrijos o gatijos. Sí, preguntan las mamás, oye, ¿y el nieto para cuándo? ¿Y tú, ¿ya está? ¿El perro? ¿El gato? Sí, claro. De hecho, ¿lo ves? Ahí está. Oye, antes ya de pasarle el micrófono a Itzel, ese término de perrijos, yo lo escuché hace como unos 15 años más o menos y fue completamente nuevo para mí. Yo no lo conocía como tal. Uh-huh. Sí, la verdad es que tuvimos así como que investigar y ¿qué era eso? Ajá, y como que creerlo, ¿no? Tal cual. Pero es cierto eso que ustedes comentan, chicas. O sea, ya hay personas, parejas incluso, sí, sí, que han decidido no tener hijos, más sí tener un perro o dos, un gato o dos, ¿no? Sí. O como, bueno, no sé si es el caso de Itzel, pero tengo una amiga que le fascinan los perros y tiene 8. Ay, ups. Okay. Bueno, Itzel no. Tiene muchos, supongo. Sí. No, fíjate que lo comparo con Itzel porque no sé si ella también ya hizo, digo yo, donde yo me quedé, ella era colega mía también, comunicóloga. Ajá. Tengo entendido que su marido sí se dedica al cuidado de perros y gatos, por ejemplo, okay. Pero no sé si ella también ya se decantó, que a veces también pasa, ¿no? Que tienes otros estudios o te metes en otras áreas, te involucras en otras áreas, sí. Porque incluso ya sacó un libro también al respecto. Entonces, lo que se me hace simpático es eso, que yo sabía que a ella le gustaban los perritos desde siempre, pero ahora cuando veo las fotos, yo creo que son de esas veces en que ves tanto animalito desamparado que como que lo agarras y dices, sí. Es casa de paso, es casa de paso. Sí, así pasa, sí. ¿Eh? Y 3 años después, ya, oigan. Ya sí, así es. Eso ¿también es lo tienes de casas hoy. De paso? Fíjate que no por la carrera realmente, porque debo decir que realmente los veterinarios somos un vector para transmitir enfermedades a final de cuentas. Entonces no es tan fácil que tu casa sea casa de paso. La verdad, bueno, que se llaman casas puentes, ¿no? Pero sí vemos mucho la cuestión y le digo, yo ya salgo a la calle así tapándome los ojitos y diciendo, no veo, exactamente, porque de verdad hay muchísimo y de hecho sí. Creo que eso es parte de lo que me gusta de estos programas, hacer un poquito de conciencia sobre la sobrepoblación, porque ya no es población, es sobrepoblación, sí. Canina y felina, sí. Y que de verdad no radica la solución en eso, en recoger a el que se te pase por enfrente, ¿no? Sino en realmente parar esa sobrepoblación. Sí. Desde raíz, dice, ¿no? Atacar exactamente, porque es uno de los grandes problemas que tenemos y de ahí podemos no que mandar una lista de muchas cosas que se detonan como salud pública y como salud animal en general. Sí. Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú ves en las páginas y, sí. Y de los que salen anunciando así, me encontré este, pero ¿quién lo quiere, sí. Por favor? Y siempre en la parte de abajo dice, no me lo puedo quedar porque tengo 5, porque tengo 10. Sí, sí. Una chica me hizo a mí que me, así que se me abría la boca porque puso, tengo 18. Y yo, ¡ah! Sí, yo me imaginé, sí. Y dije, bueno, debe de vivir en una casa muy grande. Pero a veces no, ¿verdad? Son casas pequeñas. Realmente, sí. De hecho, a mí me ha tocado personas que tienen ya, no sé, 15 gatos y 20 perros, ¿no? Una casa. ¡Ah! Y como dices tú, sí. Se te imaginas la casota y no, en realidad es un departamento y no hay ya cómo hacerle. En realidad, por eso te digo, es muy complejo la cuestión de rescatar, porque la verdad es que la palabra es grande, la verdad. Sí. Tiene mucha responsabilidad. Y el problema es que no es tanto rescatar, no hay adopción. Uh-huh. O sea, realmente la cultura de adopción es nula. En México. Hay uno que otro que ya está despertando y dice, bueno, vamos haciendo algo, pero la verdad es que es muy poco y tenemos muchos problemas al respecto. De hecho, todavía mucha gente paga por la dichosa raza o pedigrí, mucho más que por adoptar mascotas. Deberían de tomar esa opción de adoptar a uno, no importa que no sea de raza, también te va a querer. A ellos no les importa si tienes dinero, si no tienes dinero. Si cómo tú eres de raza o no. Y no. Déjame decirte que en la consulta diaria te diré que yo no conozco a alguien que haya adoptado y se arrepiente. La verdad, y no, sí no conozco a muchos que han comprado y se arrepienten. ¿En serio? De verdad, sí. Porque digo, no está mal, las razas están padrísimas y todas tienen un fin zootécnico. Uh-huh. El problema es que no investigamos previo a comprar una mascota. Sí. Sí. Entonces de repente quieres tener un perro que es hiperactivo, naturalmente en un departamento. Me dicen, es que ya destruyó todo el departamento, lo quiero regalar. Y realmente no fue el problema el perro, fue el problema tú que no investigaste si podía adaptarse a tu entorno. Y un rescatado, la verdad es que yo tengo la idea de que dice, yo ya sé lo que es la calle y valoro mi casa. Sí. Ay, entonces se porta súper bien. La mayoría llega y me dice, oye, es que yo no le enseñé y ya sabe dónde hacer del baño, ya sabe que no hace destrozos en la casa, se sabe quedar solo. Entonces la verdad es que rescatados nunca he visto que alguien se arrepienta. Oye, es que si han de decir, no, es que si no me porto bien, me sacan. Mejor no, aquí. No. Sí. Oye, sí, pues antes de eso, yo quisiera un poquito de tu historia. ¿Cómo es que te das cuenta que te gusta estudiar veterinaria? ¿Dónde estudiaste? ¿A tu marido lo conociste ahí o no? ¿Cómo coincidieron? Ahí va el chisme. Realmente yo nunca fui de las que desde chiquita dice, yo quiero ser veterinaria. Eso sí, nunca se me dio y por una razón. Irónicamente soy alérgica a perros y gatos. Ay. ¿Cómo entonces, crees? Entonces desde niña, pues ya sabes, mi mamá es así de prohibido una mascota en esta casa. Y yo creo que ese fue el detonante. A mí me encantan los perros, me encantan los gatos. Y cuando pude tener uno después de ciertos tratamientos y demás, yo me enamoré. Y dije, yo me quiero dedicar a esto. Entonces de ahí nació el amor por la carrera. Okay. En la carrera justamente conozco a mi esposo. Él se dedicaba a grandes especies, la verdad es que muy pocos saben que en la medicina veterinaria hay muchas ramas, entonces no todos vemos de todo. Él le iba más encaminado a grandes especies, pero pues me conoció y conoció a los pequeños y también le gustó. Dijo, no, si a mí lo mío eran los chiquitos. Sí. Y henos aquí, bueno, somos egresados ambos de la Universidad de Guadalajara, aquí estudiamos los dos la carrera, somos misma generación, así es que... Y yo rompí el paradigma de que novio de estudiante no es esposa de profesionista, no, sí, cómo no. Sí, claro que sí. Y después, pues, en la carrera vemos mucho, pero realmente lo que se ve de perros y gatos es muy poquito. ¿Ah, sí? Sí, antes el fuerte de la carrera eran las grandes especies, la producción, y realmente la clínica y el cuidado de pequeñas especies era nulo. Entonces... poco a poquito más maestros hay que se dedican a esto y empiezan a meterlo, pero antes no había mucho. Entonces, cuando salimos dijimos, bueno, nos queremos dedicar a esto, pero hay que saber un poquito más, ¿no? Entonces nos fuimos, hay solamente 3 hospitales que hacen especialidad en perros y gatos en todo México. Entonces, bueno, o por lo menos es que yo conozco hasta ahorita, y nos fuimos a uno que está en el Estado de México, es parte de la Universidad del Estado de México, y allá nos fuimos a hacer el internado, por así decirlo, la especialidad, subieron otros 3 añitos más allá, y allá nos quedamos, pues sí, un ratito, hicimos allá la especialidad, regresamos, y afortunadamente se nos dieron las cosas y pusimos nuestra clínica. ¡Ay, qué emoción! Oye, no están diciendo que vamos al primer corte de hoy, pero regresamos con esa historia, ¿no, chicas? Sí. Ok. ¿Sale? ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Regresamos, chicas. Una pregunta, hablando de cuando te referías a grandes especies, como qué tipo de animales. ¿Qué son las grandes? Sí, yo me imagino un hipopótamo, la verdad. Algo así como más de zoológico. Okay, bueno, vamos. Caballos y bueyes. También caballos, de hecho. De hecho, va más para allá. Haz de cuenta, la carrera tiene varios contrastes. Realmente la producción que se centra, yo creo que en bovinos, o vacas, pues, cerdos, aves, y esa es como la parte de grandes especies. Y existe también la parte de fauna silvestre, en la cual sí están los hipopótamos, los tigres y todo lo de zoológico, por así decirlo. Y la parte clínica de perros y gatos o animales pequeños. Pero mucha gente cree que ahí ya entran las ranas, las tortugas, etcétera. No, también hay médicos de reptiles, médicos. Ya actualmente la medicina veterinaria se ha ido especializando. Anteriormente sí, el que veía un caballo te veía también la serpiente y te veía todo. Hoy en día la verdad es que el conocimiento es muy vasto y no alcanzas. Entonces, si quieres hacer algo bien, tienes que especializarte. Exactamente. Entonces, ya hay muchos especialistas. Yo te digo, lo mío es perros y gatos. Hay otra doctora que trabaja conmigo que ve aves. Hay otros que ven erizos, ratones. Entonces, ya es como más dividido. Pero qué padre. O sea, si vas a la clínica con Itzel, ahora sí que le vengo manejando de todo. Nomás avíseme para traerle al especialista. Para traerle al que necesita, exactamente. Oye, pero a ver, vamos a la clínica entonces. Llegan a Guadalajara de regreso y deciden poner su clínica. Ahí donde están ahorita, ¿fue la primera? Esa fue la primera, exactamente. Ah, o sea, entonces, llegamos para quedarnos. ¿Cuánto tiempo tienen ya ahí? ¿Entonces? Ahí ya tenemos 9 años. Añitos. Ya tienen un ratito. Sí, ya. Entonces, pues ahí estamos. Casi una vida perruna. Sí, de hecho, sí. Oye, a ver, y a mí me interesa su primer caso. Así que tú, a lo mejor el primero no, pero que tú recuerdes. ¿Es que fue de los primeros y fue un caso, no sé, complicado, divertido? Pues fíjate que el primer caso que me acuerdo y que lo tomo con mucho, mucho cariño es un perrito que se llama Balto, justamente. Fue un perrito, regresando a esas historias, recogido de la calle, del típico que te encuentras en la basura, en una bolsita, literal. ¡Ay, caramba! Lo recogió una chica, una estudiante, y llega con nosotros a la clínica y nos dice, pues quiero hacer algo, no sé qué, pero quiero hacer algo. Sí. Entonces llegamos, lo revisamos y tristemente estaba enfermo de una cuestión que se llama parvovirus. Es un virus un tanto agresivo para cachorros y más cachorros con esas condiciones, desnutrido, en malas condiciones generales, estresado aparte. Sí. Entonces pues la tenía media difícil. Empezamos a trabajar, la verdad es que son de los casos que más te desgastan porque es día y noche, es 24/7 para que saques adelante a esos chaparros, pero salió. Salió afortunadamente, regresó a casa muy feliz, bueno, a su nueva casa. Sí. Y ahorita la chava ya está titulada. Y y el perro vive como rey de la casa. Y es lo que te digo, yo creo que es el amor de su vida, O sea, en general. ¿Sigues viendo Balto? Sigo viendo Balto, exactamente. Afortunadamente todo ha ido bien con él. Lo vemos cliente para vacunas. Recurrente. Sí, cliente recurrente y de antaño. Es cliente VIP. Ajá, distinguido. Sí, entonces te digo, esos casos son los que te gustan mucho porque, digo, ya que salió. La chava era todavía estudiante, entonces no tenía mucha capacidad adquisitiva, por así decirlo. Sí. Cuando se titula, Balto regresa con una galleta en forma de Balto, así que decía muchas gracias por ayudarme, y así de casi llorando, ya no, sabes. Pues sí, la verdad. Y no, pues ha sido un cliente recurrente ya de no vacunas te puedo y de todo. Estoy llorando. Así, perdón. Espérame. Se me metió algo al ojo. Se me metió un hueso al ojo. Oye, no, pero es que, por ejemplo, ella que sabe lo que significa estar 24/7, como dice, sacar un animalito de estas condiciones, pues quién mejor que ella para entender y agradecer lo que hiciste, ¿no? Digo, muchos seguimos diciéndoles mascotas, pero para mucha gente pues es un miembro de su familia, ¿no? Sí, entonces, es un miembro de la familia. Si es un hijo o un hermanito o un nietecito, no sé, dependiendo del caso. Si sabes, o sea, viéndolo fríamente, el puro gasto que te conlleva es otro de la familia, porque hay que llevarlo al doctor, hay que vacunarlo, hay que comprarle alimento, y si ya eres así como muy cariñoso, le compras alimento más bueno. Juguetitos para que se entre. Sí, bañarlo, o sea, sus vacaciones, su spa. Realmente son muchos gastos, o sea, sí es como si fuera otro hijo. De hecho, yo en algún lugar que estaba yo leyendo decía, tienes que estar consciente antes de tener un perro o un gato que es como un hijo, nada más que este es un hijo que nunca crece. Entonces, siempre va a depender de ti para todo. Exacto. Oye, es el que te da el gusto de ya no crezcas, mi amor. Ese sí te da el gusto, ¿a poco no? Bueno, ya no crece en actitudes, porque, por ejemplo, imagínate, si tengo una racita maltés, pues no crecerá mucho. Pero imagínate un gran San danés. Bernardo, ajá, bueno. Exactamente. Eso sí que crecen. Oigan, pues ahí les va. Dice, tener un animal de compañía en nuestro hogar implica una serie de responsabilidades relativas a su cuidado y atención que debemos conocer, tales como alimentación, aseo, reproducción, visitas médicas, ¿no? Por eso es que está Itzel aquí con nosotros. ¿Cuánta gente hay que recoge un perrito, se lo lleva a su casa? Y se acabó. Y se acabó, ¿no? Y dice, ¿qué? ¿Ya lo rescaté? Y ya nada más sus agüitas y sus croquetas, y se olvidan de todo lo demás, ¿no? Sí, de hecho hace unos años tenía una conejita, bueno, ahorita tenemos tres gatos, ¿verdad? En casa. Ah, yo dije, ¿tres conejas? No, una coneja, pero la llevamos en taxi, y ya íbamos platicando y dice, ay, es que yo creía que los conejos no se desparasitan, no se llevan al veterinario. Y nosotros, no, sí se llevan. De hecho, para allá vamos. De hecho, yo creo que va para allá toda la cultura de tenencia de animales en general. Digo, hoy en día ya tienen mascotas desde chivos en casa, sí, hasta cerditos, hasta muchas cosas. Ah, sí, los cerditos. Sí, o sea, en general ya vamos más allá de perros y gatos. Digo, siguen siendo... Sí, también hay cocodrilos. Ay, pero bueno, son de lejitos. No. Oye, pero fíjate, ese de los cerditos me acordé. Ahorita nosotros tuvimos una alumna hace años. Saludos a Betty. Ella tenía un cerdito que yo no sé si le dijeron que era mini cuando lo compraron, que los venden como pigmeos, pero al final, o sea, creció. Era una cosa enorme, bella, ella era una cerdita, pero enorme, o sea, era chistoso porque la veíamos de repente que la sacaban a pasear y era enorme, o sea, dices, ¿sí? ¿Cómo le digo que para la derecha o que cruce la calle? Sí. No sé qué tan complicado sea eso. Pues dicen que los cerditos son inteligentes, ¿no? Son muy listos, el problema es pues las dimensiones, o sea, definitivamente, sí. Y obviamente un cerdito casero pues lo tienes que asear y lo tienes que adiestrar, por así decirlo, a que haga muchas cosas que normalmente no harían en una granja, entonces de repente es como complicado, y es a lo que me refería, o sea, si yo no veo cerdos en el ambiente normal, va a ser complicado que yo le diga cómo tener un cerdo mascota a alguien. Claro. ¿Me explico? Entonces, por eso es que viene lo de la especialización. Lo que comentaban de los perritos y los gatos hoy en día en la vida diaria, déjenme decirle que sí es cierto, o sea, las parejas jóvenes son sus hijos. Sí. Y los viejitos, estamos en una colonia donde la verdad hay mucha persona mayor, sí. Y los viejitos son sus nietos adorados, sí. O sus nuevos hijos, porque pues los hijos ya se fueron, uh-huh. Ya tienen sus vidas, y el que está a un lado de su cama todos los santos días es el perro y el gato, sí. Siempre. Sí. Oigan, pues vamos a ir a hacer un corte más, y ya que estamos hablando de perritos, y queremos regresar con todos estos cuidados, porque si no la plática se nos va a ir por otro lado, pero para que Itzel nos diga cómo son los cuidados esenciales que debemos de tener con un perrito. Vamos a escuchar un fragmento de una canción a cargo de Gallina Pintadita, que hace muchísimas canciones infantiles, sí. Y esta canción se llama Perro Amigo, y luego regresamos. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Au, au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au, au, au. El perro ladra cuando hace au, au. Levanta la pata para hacer pipí. Menea su rabita para Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. ¿Qué tal, chicas? ¿A pues ya no estamos... está bonita esa canción? Sí. Sí. Bueno, esa la tuvimos que recortar, pero es lo bonito de esas canciones, que como repiten y repitan las cosas, sí, los niños se van familiarizando, sí, con todo. Sí, ajá. Pero es que es para enseñarnos lo que hace un gato, un perro. En este caso un perro, sí. Ajá, y cómo lo hace. Es bonito, ellos ven la figura si es que ya la tienen en casa y aparte comprenden auditivamente a lo que tiene que hacer, ¿no? Ándale, sí, así de, eso es normal, mi perro lo hace. Oye, pues a ver, mira, aquí dice que los accesorios que debemos adquirir antes de la llegada a casa de un nuevo animalito son una cama, comedero y bebedero, complementos como correa o collar en el caso de los perros, y déjenme les platico, yo conozco gatos que los sacan a pasear con correa. Sí, también yo. Una cubeta en el caso de los, para la arena en el caso de los gatos. Y pues peines, cepillos, toallitas húmedas para la limpieza de los ojos, cepillo dental, orejas y un corta uñas. ¿Orejas? Digo, perdón, para limpieza de los ojos, las toallitas para la limpieza de los ojos y las orejas. Por favor, compre unas orejas extra por si sale sordo. O si tiene sus orejitas chiquitas, ¿no? Depende de la... Una diadema, ¿qué tal si es una nena coqueta? Oye, como las chicas otaku, que se compran sus orejas de gato. Ándale, así... Ay, bueno, chicas, bueno, no perdona ninguna. No fui, ¿eh? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que me estaba imaginando todo lo que ibas diciendo. Perdón. Bueno, te estaban poniendo atención, sí, eso es. Bueno, eso es bueno. A bueno, ver, ahí te va. Todo eso, sí, no, ¿qué más? Sí y no. O sea, te diré, desde el punto de vista de que llegas a la tienda y dices, quiero mi kit recién llegado. Perfecto. Y está el kit. Pero no, realmente yo creo que lo más básico, primero que nada, es cero correa y el collar, si tú gustas, el que quieras para que se adecue, pero algo bien importante, normalmente cuando llega un perro nuevo a nuestra casa es un cachorro. Los cachorros tienen prohibido salir a la calle hasta que acaben su calendario de vacunación. Entonces, la correa la podemos dejar de un lado. Pendiente. La cama... te diré, depende, porque vas a conocer al perro. Realmente hay muchos que odian las camas, hay muchos, la mayoría las destroza y se comen las cosas. Entonces les digo yo, está padre desde el punto de vista tienda, o sea, llega y pide tu kit, pero la verdad es que la mayoría de esas cosas vas a terminar desechándolas. Sí, es cierto. Y no las va a ocupar. Entonces, son como los niños pequeños, va a terminar en una caja. Exactamente. Y más si es entonces, un gato. No, creo que tendremos que centrarnos en lo más importante, que en este caso es, acabas de adquirir un perrito, es bien importante saber qué está comiendo ese perrito, porque esa es la otra. Llegan y dame unas croquetas para este pequeño. ¿Qué come? No sé, me lo entregaron ahorita. Entonces, eso es bien importante. Tú no puedes hacer un cambio súbito de alimentación. Debes preguntar, a ver, ¿qué alimento estamos dando? El que sea. Y el que esté consumiendo, debemos comprar una pequeña porción de ese alimento para nosotros mudarlo al que queramos comprarle. ¿Por qué? ¿Hacer la transición? Hacer una transición. Se llama transición paulatina. ¿Por qué? Porque aunque sea la misma marca, aunque sea la misma presentación, cuando hay un cambio de casa ya hay un estrés per se en el animalito. O sea, dejo a la mamá, dejo a los hermanitos, dejo a la familia que ya conoce. Y aparte, lo que normalmente está consumiendo, tú llegas y también se lo cambias. Entonces, exactamente, el primer día del cachorro es horrible. Y todos llegan así de, ay, es que ya no lo aguanto, lloró toda la noche y no sé qué le pasa. Pues es eso, o sea, realmente... dejó todo lo que conocía y lo acabas de poner en un lugar nuevo, ¿no? Entonces... Y luego imagínate si le duele su pancita como a un bebé que tiene cólicos o algo así. Oye, pero fíjate, yo nunca lo había pensado de esa forma, yo no lo había analizado así. Entonces, lo primerito es eso, saber qué está comiendo, saber cuáles son sus costumbres en la casa en la que está para que tú puedas tratar de adecuarlo lo más posible y que no sea un cambio tan drástico. Okay. Ahora sí, pues, no, si a lo mejor no es el alimento que a ti te gusta, si a lo mejor por muchas cuestiones lo quieres cambiar, puedes pasar hasta una semana haciendo mezclas con el alimento anterior más el nuevo para que lo vayas adaptando y sin problema lo mudas. Entonces, eso es lo primero, saber cuánto come y qué características están teniendo con él. Hay muchas personas que les dejan alimento todo el tiempo, hay muchas personas que sí le dan en tiempo y forma a cada cachorrito. Eso te iba a preguntar yo. Yo, por mi experiencia, tengo entendido que de cachorritos comen 3 veces al día y adultos comen 2. De cachorritos y de adultos comen 3 veces al día. Yo había leído. Bueno. A mí la indicación que me dieron es que Máximo, nuestro perro, es un perro salchicha. A partir de no recuerdo cuántos años, me dijeron, no, ya con 2 veces su ya tiene. Ajá. Fíjate que el perro en específico es la cosa más adaptable del mundo. O sea, yo creo que vas a encontrar personas que te dicen, yo le doy 1 vez al día y nunca he tenido problemas. Y hay quien te dice, pues yo le doy 4 o 5 y también nunca he tenido problema. El metabolismo del perro es prácticamente igual al nuestro. Entonces les digo yo, imagínense que desayunan así súbitamente y no desayunan hasta el otro día. O llegan y hasta que cenan. En realidad el metabolismo es igual. Y les digo yo, eso está pensado en el perro de antaño. O sea, el perro de antaño era un perro salvaje que cazaba, comía, se atragantaba. Ajá, y en 3-4 días no pasaba nada si no comía. El perro de hoy, la verdad es que lo volteas a ver feo y se estresa y ya no quiere comer. Sí. Ay, ¿a poco también son perros millennials? Parece. Creo que sí. Fíjate que de hecho es algo que a mí no me gusta. Yo estuve viendo, chistosamente, ¿no? La vida te va mandando. Y en el canal 11, me parece, de televisión abierta, estaba una persona, me parece que es médico veterinario también, y él decía, es que debemos de tener mucho cuidado en no pasar esa línea donde al perro le haces creer que no es un perro, que es una persona. Dice, es que ellos se desorientan en ese momento. A ellos les tiene que quedar muy claro que siguen siendo animales, aunque tú los ames con todo el corazón. Pero es un animal. Sin duda. Dice, es como si a ti te lo cambiaran. Ya, o sea, te quieren muchísimo, pero te van a tratar como un perrito así. Entonces tú dices, no, espérame, yo soy humano. O sea, no puedo ir a hacer el baño ahí ni voy a tomar agua de un tazón. No, claro. Entonces, él platicaba que ocurre exactamente lo mismo. Pero con esto que estábamos diciendo al principio, de las parejas que suelen adoptar animalitos en lugar de tener hijos, pues como que ahí sí se rompe muy bien esa barrera, ¿no? Y, sí, es muy fácil. Y entonces los perros ya no saben dónde son, o como dicen, los volteas a ver y el perro... Me viste feo, ¿no? Exactamente. No, realmente se ha perdido un poco esa línea entre lo que era una mascota y lo que hoy en día son los perrijos. Y digo, no es del todo malo. A final de cuentas, el perrijo es muy cuidado. Pero creo que lo que sí tienes mucha razón es que no hay que quitarnos de enfrente que es un perro y que tiene que tener sus conductas de perro, porque de repente tengo gente que llega y me dice, ay, doctor, es que ya no sé cómo hacer para que no ladre. Y yo, entonces, ¿qué es perro? Tiene ¿Mandé? Que ladrar. Exactamente, un perro que ladra. Sí. El doctor. Métalo en la escuela de idiomas, por favor. O sea, el doctor Omar que le suele decirles, es que esa es una conducta de un perro, o sea, no pueden omitir hacerla, que quizá no sea tan escandaloso, bueno, hay que sacarlo más seguido, cosas así, pero no puedes pedirle a un perro no ladres, porque es un perro, ¿me explico? Entonces, eso es lo que de repente estamos perdiendo, y realmente el quitarles sus rutinas a los animales, por ejemplo, antes tener un perro era sacarlo a pasear, hacer ejercicio con él, jugar. Hoy en día, pues no pasa nada si no sacamos al perro porque se sienta a ver una película con nosotros, una serie. Hay muchísimos perros, o sea, yo he visto eso y ellos están fascinados. En la tele. En la televisión. Pero también empezamos a ver que ya hay obesidad en perros y ya hay obesidad en gatos. Y ya tienen problemas de diabetes, por ejemplo, que siempre los han tenido, pero ahora más acentuados. Hasta en las películas de mascotas que hay en ya hechas, pues, que son... Que ahora hacen por computadora. Ajá, directamente, que son de donde hay perros y gatos, ahí manejan hasta el bullying contra el perrito gordito que ve la televisión. Cuando el amo se va, o sea, ya manejan esas cosas también. Bueno, de hecho, yo hoy me iba a ir a lo conductual en el sentido de que yo recuerdo las pocas veces que me dejaron tener perro, que el pobre animalito, si se queda mucho tiempo sin hacer actividad física, sin estar cerca de sus humanos, porque no todo mundo puede estar en su casa a las 24 horas. No, claro. Entonces, empiezas a generar estrés en el animalito y otras conductas que psicológicamente sé cómo decirlas. En el animalito no estoy segura cómo sea, pero... ¿Sí? De hecho, es ansiedad por separación, que es lo más común. Pero la agresividad, por ejemplo, también. Eso la también lo he visto mucho. La agresividad es una secuela, por así decirlo, de la ansiedad. De hecho, la ansiedad te puede detonar varios factores. Agresividad, miedo y fobias. porque también es muy común las fobias, por ejemplo, a los rayos, a los cohetes, sí, cosas así, pero también se viene de un fondo de ansiedad. Entonces, por eso te digo, realmente ahorita hemos tenido muchos cambios conductuales, y más ahorita a raíz de la pandemia, sí, que han afectado también a nuestras mascotas en una gran medida. También había escuchado que las mudanzas causan estrés en los animales. Sí, desconocen el nuevo espacio, sí, ¿no? Sobre todo en los gatos, digo, ahorita lo que hemos platicado ha sido mucho de perros, pero los gatos son otra historia, ¿eh? Sí, yo el gato hasta cambiarlo de cuarto lo estresa. Sí, aunque le muevas algo se estresa y luego ya está así haciendo caras, bueno, yo al menos a los que tengo así, hasta les cambia la mirada, ¿sí? Así. Se ponen así de gato diabólico. Lo agarro, lo acaricio y ya cuando veo que empieza a mover mucho la cola, digo, no, este ya se enojó y ya no lo acaricio porque como que te dan señales, decir, no me hagas esto. Dicen, porque no me gusta. Dicen que los perros tienen amos y los gatos mascotas. Sí, es que los gatos, bueno, son, yo he entendido, súbditos. Sí, es que ellos marcan y es como cuando pues subo a la cama, la gata se sube a la cama, sí, porque tenemos una gatita. Y entonces digo, ya sé, me estoy subiendo a tu cama porque no es mi cama, ¿verdad? Y me ve. Y ella se siente la reina de la cama. Así, ¿no? Sí, ok, ay, úsalo, caramba, un momento. Sí, ay, caramba. Oigan, pues tenemos que hacer otro corte y vamos a escuchar otra canción que es, yo creo que esa de cuando estábamos pequeñitos, todos alguna vez la cantamos, que se llama 10 perritos. ¿Se acuerdan? Yo tenía 10 perritos. Sí. Ok, en esta ocasión es en la voz de Tatiana. Y luego ya regresamos. Nosotros las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya estamos de vuelta, chicas. Oye, Itzel, yo te quiero preguntar algo. Yo encontré que dice que lo ideal, tanto para perros como para gatos, es que consuman solo alimento seco. Que esto, pues, esté adaptado a su etapa de crecimiento, ¿no? Como nos dijiste. Que no deben de consumir alimentos crudos porque esto les da atraer muchas enfermedades parasitarias. Pero hay muchísima gente que sí les da alimentos tanto crudos como que no es croqueta. Por ejemplo, los pollos son muy bendecidos para perritos, sí, y gatos. Claro. O sea, alimentos humanos. Ajá, ahí ¿qué es lo mejor? Dinos, sí, por favor. Ahí va, la parte que nadie quiere escuchar. Sí, sí, sí. A ver, primero regresando, lo de los perritos, entonces quedamos, no sacarlos a la calle, acostumbrarlos a su nuevo hogar. La primer visita al veterinario va a ser casi siempre para desparasitación. Sí. Y vamos a dar tiempo para ir llevando dando un calendario de vacunación adecuado. Lo va a estipular su médico veterinario de acuerdo al historial de la mascota. No es lo mismo para todos. Y de ahí, ahora sí ya podemos empezar a sacar y todo eso. Le comentaba que es muy importante no brincarnos tiempos y tampoco dejarlo como, ay, luego lo llevo a vacunar. ¿Por qué? Porque los perritos también tienen un periodo que se llama de socialización. Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, nuestro perrito crece y ese perrito nunca va a tener una socialización adecuada, que son los típicos perros que no toleran otros perros, no toleran otras personas. Son los perros problema. Pues los que me dicen, es que yo no sé por qué, pero este no lo puedo sacar porque se vuelve loco. Entonces es bien importante eso. Regresando a lo de las comidas, los perros y los gatos deben comer su croqueta única y exclusivamente. Alimento seco, sí, y también hay húmedo. O sea, en general no es como que croqueta y solo croqueta. Algo bien importante que quiero que quede claro es que los perros no tienen un bagaje de sabores igual que el nuestro, ni los gatos. Entonces no es como que digan, ay, pobrecito, ya se aburrió todos los días croqueta, porque esa es la cosa más común. Ay, no, es que pobrecito, ¿cómo le voy a dar puras croquetas? Yo creo que eso lo oigo 10 veces al día en la clínica. O sea, es así, es que yo le daba pura croqueta, pero yo creo que ya se aburrió y empecé con el pollo. Y ahora le doy tortillita. Es que, pues, oiga, no, imagínese. Ya no lo llevo al pozole. Sí, entonces, creo que eso es en parte de lo que platicábamos. No hay que brincarnos esos límites. No son personas. Entonces, no es como que diario se aburra él del mismo sabor. Ay, entonces no me sentiré culpable por eso. No, ahí te va. Yo conozco varias personas, tanto que comen carne como que no comen carne, que ellos llegan a cenar a las taquerías y le piden sus tacos a los perros. Efectivamente, sí. Nada más que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué yo digo que el perro más saludable es el que come croquetas? Y la verdad es que no me visitan más que para lo básico. Sí. El que come carne cruda, el que come pellejos, el que come todo eso, lo tengo seguido en la clínica. Y es bien fácil, como acabas de decir. O sea, la comida cruda, para empezar, es así, cero recomendable. Trae muchos problemas de bacterias, de parásitos, mil y un cosas. Hay una corriente actualmente que se llama alimento BARF, que significa que es alimento crudo preparado para los perros o para los gatos. Tiene sus bemoles en el sentido de que en algunos perros puede llegar a funcionar. Obviamente les encanta en comparación con las croquetas porque la carne es más rica, pero tiene muchas partes que digo, no lo vamos a decir ahorita porque es muy controversial, pero no es nada recomendable. Médicamente no. Digo, lo que yo siempre les comento es quien lo vende es quien te lo recomienda. Ándale. Porque claro, es lo único, ¿no? Claro. Pero en general médicamente no tiene beneficio. ¿Qué otra cosa? Las sobras. Hay muchos alimentos de nuestra comida que son tóxicos en perros y en gatos. Por ejemplo, lo más básico, ajo y cebolla. ¿Y qué no cocinamos con ajo y cebolla? Todo. Entonces de repente me dicen, pero yo no le doy el ajo. No, pero le das el pollo que cociste con ajo o que cociste con cebolla. O le das los tacos con su cebollita. Andale. Y su cilantrito, porque ¿cómo no le vas a poner eso? Y así es como saben rico. Ajá, entonces son muchas cosas que realmente, lo malo es que no son tóxicos de me lo como ahorita y ya me morí. No, pero son perritos que a largo plazo o gatos que a largo plazo vamos a tener muchos problemas crónico degenerativos. Oye, ¿y como el chocolate? Sí, dicen que también es tóxico. Tóxico y yo conozco mucha gente que me dice, ay, yo diario le doy su pastelito de chocolate o esto. Entonces el problema es eso, que como tú ves que se lo das y no pasó nada, dices, ay, los veterinarios nomás inventan, o sea, ¿cómo va a ser tóxico? Bueno, a mí lo que me pasaba es que yo desconocía eso, además yo estaba muy chiquita en ese entonces. ¿Es hermoso que se murió? Sí, no, pero mi perrito chiquito, yo nunca pensaba en lo tóxico, yo pensaba en, le gusta, se lo come, porque mi perrito aprendió incluso a abrir la puerta para ir por sus bigotes de chocolate de la tía Rosa, y yo listo. lo único que veía, pues es que sí, sus heces, pues no eran adecuadas. Pero yo no pensé que le hiciera daño, porque él iba y buscaba su mango, o buscaba las cosas que nosotros nos comíamos, ¿no? Exacto. No pelaba sus croquetas, iba a mi mesa a comer y cosas. Y de hecho ese es el principal punto, ya no comen croquetas cuando empezamos a dar otra cosa. Claro. Definitivo, sí. Es así de, ay, es que no sé qué pasó y ya no le gustan. Yo recuerdo cuando nosotros llevamos a Máximo, el veterinario que nos lo entregó, él nos dijo, mucho ojo, el perro jamás debe de comer a un lado de ti. O sea, no es de, vamos todos a comer y el perro ahí contigo. No, porque él va a preferir por aroma lo que tú estás comiendo que sus croquetas. Entonces, nosotros nunca tuvimos problema con eso porque él siempre comía en su habitación. Lo llevábamos y lo poníamos allá y estaba solo. Y él ya sabía, entonces ya nomás le gritábamos, Máximo, a comer. Y él salía disparado donde estaba su comida, sí. Y él allá comía. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay un mensaje del doctor Omar para Itzel. Dice, por favor informarle a Itzel que Sofi ya comió. Y entre paréntesis, albóndigas. Y que Ramona no tenía úlcera córnea. Saludos. ¿Nos podría explicar, por favor? Okay. La imagino que son pacientitos. Sofía es mi hija, digo, para que no vean que rompemos las reglas, porque como que ya comió albóndigas, ¿verdad? Ándale. Es que son albóndigas, son croquetas en forma de albóndiga. No, para que, paréntesis, Sofía es mi hija. Okay. Saludos, a Sofi. La otra, Ramona, sí es una pacientita. Okay. Y que tenía un problema en los ojos, entonces le dejé, porque yo me vine corriendo, indicado que si revisaba que tuviera úlcera corneal o no. Pero afortunadamente no tuvo úlcera corneal. Ah, pues mira, el doctor así presumiendo que está haciendo su trabajo muy bien. Como papá y como doctor. Y médico. Ay, perfecto. Muy bien. Oigan, pues vamos a hacer un corte más, nos está indicando el chat. Y pues ya que vamos a hablar un poquito más de gatitos también. Vamos a poner una canción que a mí me encanta y la interpreta un grupo que se llama El Reino Infantil y la canción se llama Estaba el Señor Don Gato. Ella sabe. Estaba el Señor Don Gato tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. ¿La habían cantado o no, chicas? Pues yo no la conocía, pero sí. Está padre. Bueno, pues es que yo no tengo niños cerquita. No importa, esa la cantaba yo, ¿qué te pasa? Ah, pensé que era más, perdón. Pensé más que nueva. Así dejemos. Ya cambiemos de tema. Ay, perdón. Pero bueno, nos queda claro que la canción dice que el gato tiene muchas vidas. Sí. Oye, ahorita en el corte comentábamos algo que a mí sí se me hace importante. Muy importante. Respecto a la comida, yo toda la vida, y como dice Itzel, yo veía que a los perros les dan huesos, o sea... Y que no es bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, sí es cierto, la cultura nos ha dicho que al gato le encanta la leche y al perro le gustan los huesos, y ambas cosas son completamente malas. ¿En serio? Ni al gato la leche. No, ahorita platicamos de gatos. Rayos. Los huesos en general pueden tener el efecto de perforar intestinos, sobre todo los huesos largos, el de pollo, pero ahí viene que siempre me sacan, no, yo le doy el de res, porque el de res no se lo come completito. Una, si se lo llega a pasar, se asfixia porque claro, se atora en la garganta. Sí. Y otra, cuando lo están ruñendo, ustedes se van a dar cuenta que si dan un hueso, no sé, enorme, termina siendo un huesito pequeño. Uh-huh. ¿A dónde creen que se fue todo ese hueso? Pues al estómago del perro. Y ese hueso lo que va a hacer es hacer una función de lija desde la boca hasta que sale. No. El hueso no se absorbe en ninguna parte del intestino. Y lo que sí es lo del, de hecho no aporta calcio, porque mucha gente me dice, es para el calcio. No aporta calcio porque el calcio del hueso necesita enzimas para salir de ahí, no lo puede hacer por el simple hecho de estar en el estómago. Entonces no se absorbe. Y cuando sale, pues va raspando, o sea, prácticamente. Entonces de repente comen huesos y al otro día defecan con sangre. Y me dicen, ¿y qué pasó? Pues el fue un huesito. ¿Pero era de res? Pues sí, pero de todos modos pasa lo mismo. Y que los de res no. Exacto. Es que mucha gente cree eso, que el de pollo sí porque hace hoyos. Entonces no le das el de pollo, le das el de res. Sí. No te ríes, pobrecitos perros. Ay, perdón. Pero sí, no, digo, eso es parte de lo que no debemos hacer. Y de hecho yo creo que todo mundo me lincha cuando le digo eso, porque me dice, ¿cómo si les encanta? Y yo, es sí. que el perro no sabe lo que le hace. Tenemos esa idea. A él le sabe rico, obviamente, pues uh-huh. tiene carnita, y si no tiene carnita, pues por lo menos los entretiene, pero la verdad es que desde el punto de vista de salud no es nada recomendable. La leche en el gato, por ejemplo, les encanta también. Sí, pero... O sea, yo creo que todo mundo ha visto un gato tomando leche, uh-huh. pero ellos pierden la capacidad de desdoblar la lactosa. Entonces, uh-huh. son, por así decirlo, intolerantes, aunque no es solamente la lactosa, pero son intolerantes a ella. Entonces, un gato que toma leche es muy probable que a largo plazo genere enfermedades intestinales. Sí. Exactamente. Sí. Te quiero ver limpiando. Sí, y no, y déjate eso, ya después son gatitos que tenemos que dar alimentaciones especiales uh-huh. y que no toleran cualquier croqueta, entonces créeme que te sale carísimo sí. estar darles alimentando leche. Con eso, exactamente. Yo tengo otra pregunta, aparte, a propósito de la comida, yo he visto, porque pues no me ha tocado, he visto que los animalitos son felices, felices cuando les toca sobre. Pero pequeño detalle. Sí, ya. Todo mundo brinca de gusto cuando les toca sobre, pero he escuchado también que aunque a los animalitos les guste mucho, tampoco es muy recomendable estarles dando no. comida de sobre, que yo tengo entendido, esta no sería comida seca, ¿verdad? No, esto ya de hecho eso se llama comida húmeda, pero hay de comidas húmedas a comidas húmedas. Sí es bueno, sobre todo, por ejemplo, en gatos, usar la comida húmeda porque ellos son muy malos para tomar agua. Yo creo que se han fijado sí, que sí. no les gusta. Ah, ¿no toman agua? No, sí, casi, sí, bueno, o sea, toman, míos, sí, pero no es muy factible uh-huh. en comparación con un perro. Entonces, en los gatos nos ayuda mucho la comida húmeda, pero hay que ver la calidad de la comida. Por ejemplo, atún. Fíjate que el atún es un buen premio, pero yo no lo usaría como dieta base. Uh-huh. O sea, le puedes dar una laminita de vez en cuando y no uh-huh. pasa nada. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, el aceitito del atún, pues no, también es grasa. Entonces, es que también no. en las películas veíamos que les daban atún. Ya sé, sí, el pero, pescado. O sea, fíjate qué mal. Qué malas duque. Películas, sí. O sea, realmente te vuelven un dueño de una mascota muy malo. O sí, sea, claro. Sí. No, y déjame decirte, o sea, por ejemplo, las croquetas, sin decir marca, todas uh-huh. las que te publicitan en televisión y en radio son pésimas. Uh-huh, sí, la verdad sí, es que son pésimas. Sí, nunca sí, vas a ver un comercial cierto. De una comida buena. Y hasta que no llegan contigo y dicen, oye, pero pues yo le doy esa porque yo veo que es lo mejor que hay ahorita para el perro. No, en realidad no. Eso dice la tele. Eso dice la tele. Ajá, y eso no. ha pasado también en las cuestiones Ay. Culturales. Por eso es que estamos un tanto desinformados, por pues así decirlo. Pues es como las coca, la coca y las Sabritas. Sí, exactamente, exacto. es lo que más sale. De hecho, cuando uno va sí. al veterinario, ve ciertas marcas que a veces ni siquiera no las reconoces en la tele y dices, ¿y que ni existen? Nunca las había Han visto. Han de ser malísimas, uh-huh. nunca la he visto Exactamente. En la tele. Exactamente. Ves el precio y te espantas más. Sí, sí. sí. sí porque estamos hablando sí. de que hay una diferencia de precios enorme. Sí. O sea, no, sí. no son 10 pesos, es Y realmente enorme. Les digo, no hay secretos. Una buena croqueta te va a costar caro porque está hecho de un buen ingrediente. Uh-huh. Una croqueta barata, pues está hecho de desperdicios. Por eso es que sí. tiene ese precio. Uh-huh. El problema es que es lo que hay en la mayoría de los lugares a nuestro alcance. Sí, uh-huh. en la tienda, en la, de la vas esquina, a la tienda, al súper, ya en cualquier lado encuentras croquetas. Pues oye, ¿quién no conoce Whiskas o Pedigree? Exactamente. Sí. Exactamente. Ay, le digo yo, y me da mucho trabajo Whiskas y Pedigree justamente Pero porque sí. se enferman mucho gracias sí. a eso. Entonces, ese es otro detalle. Los sobres en general, regresando al tema, son muy ricos en grasas. Uh-huh. Entonces, así como les encantan, porque justamente por eso les encantan, también pueden generar obesidad y diarreas a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una cantidad importante de grasa que están consumiendo en una sola comida. Se pueden usar como premios de vez en cuando, sí, pero el problema es que no es parte de la alimentación diaria de las mascotas. Y eso es como lo hemos tomado, es así de, ay, pues qué aburrido darle croquetas. Bueno, la doctora ya dijo que no le dé comida, pero su sobre sí, entonces es la croqueta más el sobre más lo que caiga en el día. Entonces la verdad es que sí, hoy en día demasiado. Te puedo decir que tenemos un índice de obesidad importante en la mayoría de las mascotas, gatos y perros. Sí. Oye, para irnos ya al corte, ¿y las galletitas estas que compramos la bolsa en el súper, que son los premios? Se vale, pero son premios. ¿Cuántas? Digo yo, ¿una al día? Máximo. Uh-huh. O sea, es un chocolate para el perro. Entonces, o sea, ¿tú cada cuándo le das un chocolate a un niño? Pues cada que no se lo merece. No, cuando hace algo bien son premios, exactamente. De repente me dicen, pues yo nomás le doy 10 al día. Bueno, premios, se porta bien. ¿Y qué hizo? No, nada. Pero pues es para que se sienta bien. Realmente nosotros también hemos visto que la culpa la vertimos en alimentación. O sea, de repente me voy de la casa porque tengo que trabajar, regreso en la noche y como no lo vi en todo el día, le doy su cosa de galletas. Exactamente, para que se sienta bien. Entonces, pues no. Ay, caramba. Pues vamos a ir a corte, ya venimos a la parte final, chicas. Sí. Muy bien. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Oigan, chicas, pues estamos platicando que la verdad es que es un tema muy, muy amplio, Itzel. Sí. Hay muchísimas cosas por aprender y que se te van viniendo a la mente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya estamos... Es casi sobre la recta final del programa. Sí, no, pero estamos negociando aquí con la doctora. Sí, una segunda parte. Que nos dé, exactamente, que nos dé tiempo para una segunda parte donde hablaríamos exclusivamente sobre los gatitos. Entonces, ella va a checar su agenda y ya nos dice si podemos la siguiente semana o bueno, ya les pasamos la nueva fecha, ¿no? Para la segunda parte. Uh-huh. Ale, para que te traigas todas tus preguntas. Sí, de los gatos. ¿Tú que sí tienes gatos? Que analices si estás haciendo bien las cosas o no. Vamos a salir regañados. Si eres una buena mamá o no. Como decía el dinosaurio, mala mamá, mala mamá. Sí. Cerrando con el tema este de los perros. O sea, ya tenemos... un tiempo específico en el que no debemos de sacarlos, después comienzan las salidas a casa, hay que seguir el plan de vacunación, hay que darle la comida adecuada, prohibido los huesos, sean del animal que sean, sí. Por favor, nada, premios una vez al día, nada más, no porque me salí, no estuve, le dejo ahí todo el costal, ¿no? Volviendo a esto de la alimentación, yo te quiero platicar, a mí me pasó una vez que lo dejamos en manos de alguien más y cuando regresé, mi perro tenía casi 15 kilos de más. ¡Chin! Era una cosa tremenda. Salchicha alemana. Sí, o sea, su pancita estaba hasta el piso, no podía subir escaleras, volteaba y te hacía ojitos, pues sube porque no puedo. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos dieras ya así como un resumen, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, si hay alguna comida en específico que a los perritos no debemos darles, que esté al 100 prohibida, que tú nos digas, por favor. Sí, claro. Pues mira, de comidas, la verdad es que hay muchas. Te puedo decir las más comunes que yo he visto que les dan. Le dijimos ajo, cebolla en todas sus presentaciones. Uvas, pasas y derivados son muy tóxicas en ellos a largo plazo, sobre todo porque afectan sus riñones. Entonces son perritos que van a terminar con insuficiencia renal tarde que temprano. Uh-huh. Chocolate, por la cuestión de una sustancia que se llama teobromina, y les encanta, pero también puede generar un problema severo. Uh-huh. ¿Lo de las semillas que nos mencionabas? De manzana. Las semillas en general de los frutos, duraznos, manzanas, todos también llegan a ser muy tóxicas porque tienen niveles de cianuro. Okay. ¿Qué otra cosa que me...? ¿Frutas, verduras, vegetales? Las frutas, algunas se pueden tolerar bien, los vegetales algunos, pero el problema es que son, tanto gato como perro son más tendientes a lo carnívoro. Bueno, el gato es carnívoro estricto, uh-huh, sí, el gato sí. sí es carne, es pero el felina. Perro todavía es un poco más adaptable, pero no digieren también las fibras. Entonces, de repente, uh-huh, son perritos que pueden tener mucho problema o con gases o con estreñimiento o uh-huh. con diarreas, todo lo contrario, por lo mismo, por ese desbalance. Entonces, les digo yo, la manera más sana es su croqueta y nada más. Fíjate que a mí me tocó ver, yo estoy involucrada con esto del mundo vegano y vegetariano, y me tocó ver a mí una recomendación que hizo un médico. No porque tú seas vegano o vegetariano, quiere decir que tu perro también lo va a hacer. No, ellos no, o sea, cómprale su comida para perro y punto, se acabó. Sí, de hecho eso es real. Siendo muy respetuosa de la parte vegana, uh-huh. Yo tengo clientes que son veganas y me dicen, es que quiero que mi gato sea vegano, eso es matarlo, realmente claro. es matarlo porque no un gato es 100% carnívoro, entonces eso no se puede, y en el perro se puede, pero no quiere decir que sea lo más saludable, no. Entonces la cuestión de nuestras costumbres alimenticias, nosotros las decidimos, uh-huh. ellos no pueden, y ellos van a hacer lo que nosotros queramos, claro. son tan nobles en ese aspecto que lo que le pongamos se lo va a comer, pero va a redituar en su salud. Entonces, lo más recomendable, les digo, es solamente su croqueta. Infórmense con el veterinario de su confianza cuál es la croqueta adecuada por su edad, por su actividad, porque hasta en eso tenemos sí. variaciones. Las raciones, como te había dicho, lo ideal es 3 veces al día, pero si ya tenemos un perrito acostumbrado, es muy complicado mover uh-huh. esos horarios. Uy, Máximo sí. estaría feliz, ¿eh? Si yo llego y le digo, Máximo, a partir de hoy comes 3 veces, él feliz. Va a decir, pero tráiganme a la doctora. Algo bien importante, si él come, por así decirlo, 100 gramos al día, no quiere decir que va a comer 50 y 50 y al subiste más. Uh-huh. No, él va a comer sus 100 gramos, pero divididos en 3 raciones sí, al día. Entonces, sí. eso es bien importante. Siempre dosificar su alimentación. Uh-huh. Algo que yo creo que no es tan viable y es muy común que lo hagamos es, yo le pongo su tazón lleno y hay que quedar toda la tarde. Exactamente. Una, se contamina. Sí. Otra, pierden el interés. Les digo yo, imagínense sentados todo el día enfrente de una mesa con comida. Se les va el hambre. Uh-huh. De verdad. Y la otra, no estamos midiendo cada cuánto está comiendo, ni uh-huh. si está comiendo. Hay mucha gente que llego y le digo, ¿come normalmente? Pues no sé, yo le dejo su plato y se lo acaba. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo? Pues no me he fijado, pero siempre se lo estoy rellenando. Ah. Entonces, no tenemos información. Algo que uh-huh. es importante que sepan es que su veterinario va a trabajar con la información que ustedes como sí, propietarios claro, si puedan no dar. Si tú no sabes, créeme que yo menos. Es muy difícil. Entonces, para es para complicado. Adivinar, exactamente. Y ellos no hablan. Entonces, todos esos detallitos, aunque son mínimos, nos dan mucha información sobre su estado de salud. Uh-huh. Siempre, siempre. Ok. Itzel, pues ya nos vamos. Y tú vas a cerrar el programa dándonos el nombre de la clínica, la ubicación y en qué teléfono te localizamos. Perfectísimo, pues miren, la clínica la encuentran sobre Avenida López de Legazpi, el número es 1897, se llama Hospital Veterinario Castillo, si lo buscan en Facebook es @vetcastillogdl y estamos en un horario de 9:30 a 7:30 de lunes a viernes, de 9:30 a 4 los sábados, descansamos los domingos y el teléfono es 3312017521. Ok, volvemos con Itzel probablemente la próxima semana. Gracias, chicas. Vámonos. Gracias, Chac. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.